a convidarte a trabajar. Vengo a convidarte a trabajar. Con la escoba barreré. Swishy, swishy, swishy, swishy, swishy, swishy, swishy, swishy. Los zapatos lustraré. Jofo, jofo, jofo, jofo, jofo, jofo, jofo. Con la pala cavaré. Hushu, hushu, hushu, hushu, hushu, hushu, hushu. Y la ropa lavaré. Washi, washi, washi, wa. Washi, washi, washi, wa. Vengo a convidarte a cocinar. Vengo a convidarte a cosi, cosi, cocinar. Yo un huevo batiré. Clan, clan, clan. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop. Y la sopa herviré. Globu, globu, globu, globu, globu, globu, globu. Vengo a convidarte a construir. Vengo a convidarte a construir. El serrucho usaré. Ruju, ruju. La la la la.